Radio Azul transmite directamente desde la sala del Cine Teatro Universal de Azul un ciclo de excepcional jerarquía con la organización del Club de Leones de Azul, la adhesión de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Azul y el patrocinio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada. Ya estamos en el... primer certamen del saber. Con la participación de los establecimientos de enseñanza secundaria de nuestro partido y sobre tema de honda raigambre nacional, la conquista del desierto. Montaje técnico especial de ProBoat. Asistencia técnica, Ernesto Di Salvo. Locución y presentaciones, Rodolfo De Paul. En la conducción del primer certamen del saber, Roberto Sauro. Gracias, Rodolfo De Paul. Señoras, señores, jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente, una sala colmada está marcando el interés de esta tercera ronda del certamen del saber, que nos habla ya de semifinales. De aquí, es decir, habrán de salir los dos equipos que el próximo miércoles, uno de ellos saldrá con el preciado título de ganador. De aquí la importancia de la fecha que disputamos hoy, con la participación de Colegio Nacional Esteban Echeverría de Azul, Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar, Escuela Secundaria Piloto número 1, Elizabeth de Ramón Gassí, y el Instituto Sagrada Familia de Azul. Bien merecidos los aplausos para estos equipos que llegan a semifinales, y el Instituto Sagrada Familia, que supo ganar por sorteo este lugar, completando así los 4 equipos de esta etapa. Recordamos que el jurado, cuyos fallos son inapelables, está presidido por el doctor Julio Eugenio Cordeviola. Su secretario es el profesor Omar Daer y le secundan la señora Norma Rusconi de Meyer, la señora Beatriz Connolly de Garra, el señor José Borrero Rivera, el ingeniero Armando Lunazzi y el señor Alberto Cirone. El comité organizador del Club de Leones, presidido por el león Roberto J. D'Alessandri. Y bien, ¿qué les parece si ya entramos en materia y presentamos aquí a los equipos de Colegio Nacional Esteban Echeverría en primer término? Está compuesto por su relator, Omar Celestino Marzocchini, Adrián Andrés Goyeneche, Ricardo Horacio Pené y José Luis Comparato. Suplente, Marcelo Ramallo. La profesora a su cargo, Adelina Luisa M. de Martínez. Se enfrenta hoy con la Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Es su relatora María Elida Espasandín. Le secundan Teresa Inés Chiarelli, Luisa Victoria Herrera, Silvia Sabina Lorea, suplente Nora Isabel Gatti, siendo la profesora Mónica Edith Burgos. Vamos a repartir los sobres correspondientes. Ya saben ustedes, les recuerdo, 3 preguntas alternativamente a cada equipo. El que obtiene mayor cantidad de puntos gana. Este sobre, Sandra, corresponde a Colegio Nacional. Vamos a entregar la copia de las preguntas al jurado. El sobre de Colegio Nacional, el número 33. ya retira las suyas el Colegio de Chillar. Y Sandra, si me espera un segundito, le mandamos al jurado la copia correspondiente. Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Aquí están las preguntas. Y vamos a formular enseguida la primera de ellas al Colegio Nacional Esteban Echeverría. Recordamos su relator, Omar Celestino Marzocchini. La primera pregunta para Colegio Nacional Esteban Echeverría dice así: el jefe de una de las divisiones que debían marchar a ocupar la nueva línea de frontera ordenada por el doctor Alsina se distinguía por su coraje personal, su bravura, que lo impulsaba a desafiar a combate singular a los guerreros indios, actitud que, emulada por oficiales jóvenes e inexpertos, ocasionaba importantes bajas. Eso motivó una seria reprimenda y prohibición de parte de Alsina de estos desafíos personales. Pregunto, ¿puede usted decirnos el nombre de este valeroso jefe que luego, con Roca, llegaría hasta el Nahuel Huapi? ¿Qué división comandaba y qué punto debía alcanzar? ¿La puedo repetir? Le repito la pregunta. El jefe de una de las divisiones que debían marchar a ocupar la nueva línea de frontera ordenada por el doctor Alsina se distinguía por su coraje personal, su bravura, que lo impulsaba a desafiar a combate singular a los guerreros indios, actitud que, emulada por oficiales jóvenes e inexpertos, ocasionaba importantes bajas. Eso motivó una seria reprimenda y prohibición de parte de Alsina de estos desafíos personales. ¿Puede usted decirnos el nombre de este valeroso jefe que luego con Roca llegaría hasta el Nahuel Huapi? ¿Qué división comandaba y qué punto debía alcanzar? Comprendido. Comprendida la pregunta, tiempo. Era el coronel Conrado Villegas. Dirigía la División Norte y debía alcanzar el punto Trenquelauquen. ¡Correcto! Un punto para Colegio Nacional. La respuesta dice, era el coronel Conrado Villegas, comandaba la División Norte o de Trenquelauquen y debía alcanzar la zona de la laguna Trenquelauquen y establecer una comandancia. Un punto para Colegio Nacional. Y aquí la pregunta para Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Dice así: el 8 de marzo del año 1872 se libró uno de los combates más importantes de la extensa campaña del desierto. En ella se quebró el poderío del más poderoso cacique de las Pampas. En la lucha intervinieron indios por ambas partes, tanto que más eran los combatientes indígenas que blancos. ¿Puede usted darnos el nombre de ese combate y el nombre de los jefes de las dos fuerzas, como asimismo qué actitud tomó Cipriano Catriel, que fue la que en última instancia decidió el resultado de la lucha? Debe usted contestar con claridad los tres puntos de la pregunta. ¿Comprendió la pregunta? Tiempo. El combate se llamó San Carlos. Como usted dijo, ocurrió el 8 de marzo de 1872 y las tropas nacionales estaban al mando de Ignacio Rivas. Cipriano Catriel colaboró con Ignacio Rivas. Inclusive uno de sus... los indios en un primer momento no peleaban muy eufóricamente, por lo que mandó a fusilar a unos cuantos. Y fue así que recordaron viejas pasiones contra Rebuquecurá y se inició un encarnizado combate donde se realizó un encarnizado combate donde pudieron triunfar las tropas nacionales y fue la primera gran derrota contra Calfucurá. Correcto, señorita. Este aplauso está premiando la respuesta de la relatora de la Escuela de Enseñanza Media Florentino Meguino de Chillar y tenemos uno por uno. Pasamos ahora a la segunda pregunta para el equipo de Colegio Nacional Esteban Echeverría de Azul. Su relator Omar Celestino Marzocchini. Aquí va la pregunta. En la zona de Toay había establecido sus reales un famoso cacique, también mentado por su valentía. Había sido capitanejo de Calfucurá y a la muerte de este se estableció independiente de Salineros y Ranqueles y campeaba por la Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, llegando por un lado a Junín y Trenquelauquen y por otro a Azul y Sierra de la Ventana. Fue hecho prisionero por el sargento mayor Solís en el año 1878. ¿Puede usted darnos el nombre de este cacique, el principal contrincante de Villegas? Comprendido. Comprendió la pregunta a tiempo. El cacique se llamaba Pincén. Correcto. Era el cacique Vicente Pincén, quien huyó a caballo con un hijo en Ancas y luego, escondido entre los pajonales, es descubierto por un perro de la partida que lo perseguía. 2 puntos para Colegio Nacional y ya estamos formulando la segunda pregunta a Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. ¿Todo en orden? ¿Puede usted decirnos en qué fecha, en qué lugar y a qué edad aproximada falleció el temible estratega del desierto, cacique y toqui, Juan Calfucurá? Comprendido. Comprendido tiempo. Falleció el 4 de junio de 1873 en sus tolderías de Chiloé. Correcto, señorita. Nuevo punto para Escuela de Enseñanza Florentino Ameguino de Chillar. 2 puntos para Colegio Nacional. 2 puntos para Escuela Florentino Ameguino. Sauro, en realidad no dejó terminar la pregunta a la señorita, que era edad aproximada de la muerte de Calfucurá. 93 años. Correcto. Correcto, señorita. Tiene razón, doctor. Vamos a la tercera pregunta para el Colegio Nacional Esteban Echeverría. Alsina siempre sostuvo que más que al indio era necesario vencer al desierto y creyó, y así lo hizo, que la civilización y la tecnología serían vencedores. Por eso en su campaña tuvo en cuenta 3 factores principales que eran las comunicaciones, el armamento y la movilidad. ¿Puede usted decirnos qué hizo en cada uno de estos aspectos? Comprendido. Comprendido, tiempo. En sus campañas usó el Remington, el ferrocarril y el telégrafo. Le traslado al presidente del jurado la respuesta por cuanto puede haber algún agregado. La movilidad hasta Carué no era precisamente el ferrocarril. Además, se usaba el caballo y la carreta. ¿En los otros aspectos está cubierta la respuesta, doctor Cardeviola? Correcto. Un nuevo punto para Colegio Nacional, que así completa las 3 de esta primera serie. Y pasamos a la tercera y última para Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Dice así. A fines del año 1863, la línea de frontera en la provincia de Buenos Aires se extendía desde Rojas a Carmen de Patagones, existiendo 6 comandancias a cargo de los siguientes militares: Emilio Mitre, Julio de Bedia, Ignacio Rivas, Benito Machado, Albino Lagos y Julián Murga. ¿Puede usted decirnos aproximadamente a cuánto ascendía el número de efectivos de tropa y a qué armas pertenecían? ¿Me la puede repetir, por favor? Con mucho gusto. A fines del año 1863, la línea de frontera en la provincia de Buenos Aires se extendía desde Rojas a Carmen de Patagones, existiendo 6 comandancias a cargo de los siguientes militares: Emilio Mitre, Julio de Bedia, Ignacio Rivas, Benito Machado, Albino Lagos y Julián Murga. ¿Puede usted decirnos aproximadamente a cuánto ascendía el número de efectivos de tropa y a qué armas pertenecían? Comprendido. Tiempo entonces. Intervenían eran infantería y caballería, perdón. ¿Podría citar aproximadamente el porcentaje de cada una? Un 65% de caballería y un 33% de infantería. Correcto, señorita. Correcto. Y el tercer punto para Escuela de Enseñanza Media Florentino Meguino de Chillar, y se produce el empate en esta primera serie de preguntas. Una pausa. La raíz profunda de la cooperativa es la autoayuda, y la educación cooperativa consiste en hacer conocer esta verdad: no hay otra forma de ayudarse a sí mismo que ayudar a los demás. LU10 Radio Azul, en su frecuencia de 1320 kHz, amplitud modulada, desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo directamente desde la sala del Cine Teatro Universal de Azul, el primer certamen del saber. Bien, ante el empate producido en esta primera serie, corresponde extraer nuevos sobres e iniciar una segunda serie de 3 preguntas. Nuestra colaboradora Sandra está en eso, ya el Colegio Nacional ha extraído el sobre número 18. Vamos a enviar el ejemplar correspondiente al cuerpo del jurado. Ya tenemos el sobre número 37 de la Escuela de Chillar. Enviamos la copia también para el jurado. Gracias, Sandra. Y vamos a iniciar de inmediato la segunda serie de preguntas, siendo la primera la que corresponde a Colegio Nacional Esteban Echeverría. Dice así: siendo Rosas gobernador de la provincia de Buenos Aires, logró atraer y concertar una paz efectiva con caciques belicosos que habían sido autores de muy importantes malones. Se avinieron a vivir con sus tribus sosegadas y a celebrar una alianza militar con el gobierno que prácticamente duró hasta Caseros. ¿Puede usted darnos el nombre de 2 de los más importantes caciques que son reiteradamente nombrados desde 1820 hasta la década del 80 y muy ligados a la historia de Azul? ¿La puedo repetir? Le repito la pregunta. Siendo Rosas gobernador de la provincia de Buenos Aires, logró atraer y concertar una paz efectiva con caciques belicosos que habían sido autores de muy importantes malones. Se avinieron a vivir con sus tribus sosegadas y a celebrar una alianza militar con el gobierno que prácticamente duró hasta Caseros. ¿Puede usted darnos el nombre de dos de los más importantes caciques que son reiteradamente nombrados desde 1820 hasta la década del 80 y muy ligados a la historia de Azul? Comprendido. Comprendido, tiempo. Los caciques más importantes eran Catriel y Cachul. Están los nombres, doctor, corresponde leer correcto. Un punto para Colegio Nacional, el jurado da por aprobada la respuesta y vamos a dar lectura a la respuesta en su totalidad, que dice: los caciques son Juan Catriel o Catriel el Viejo y Juan Manuel Cachul. Ambos fueron distinguidos por la confianza y favores de Rosas. Las tolderías de Catriel estuvieron primero a orillas del Arroyo Azul, sin poder determinar con exactitud su lugar. Luego se avecindaron con las de Cachul a orillas del Tapalquén y por último, entre 1834 o 35, en la zona del Arroyo Nievas, cerca del Potrero de Nievas, donde se encuentra actualmente ubicada la localidad de San Miguel en proximidades de Sierras Vallas. Un punto entonces para Colegio Nacional, Esteban Echeverría. Segunda serie, primera pregunta, Escuela Florentino Ameguino de Chillar. El esfuerzo emprendedor y decidido de Alsina, y pese a la enconada resistencia política que debió soportar, le permitió establecer la nueva línea de fronteras y extender el dominio del cristiano hasta la estratégica zona de Carué, que tanto significaba para el indio. Esto permitió alcanzar una amplia gama de objetivos. ¿Puede usted enumerarnos por lo menos tres de esos logros? ¿Me la puede repetir, por favor? Le repito la pregunta. El esfuerzo emprendedor y decidido de Alsina, y pese a la enconada resistencia política que debió soportar, le permitió establecer la nueva línea de fronteras y extender el dominio del cristiano hasta la estratégica zona de Carué, que tanto significaba para el indio. Esto permitió alcanzar una amplia gama de objetivos. ¿Puede usted enumerarnos por lo menos tres de esos logros? Comprendido. Tiempo entonces. Ocupó una importante zona donde, como nosotros dijimos hace un momento, el indio quería mucho. Al fallecer, Calfucurá había dicho no ceder Carué al Huinca. Había ocupado esta importante zona donde, como ya han dicho en otros certámenes, Carué era la llave para la entrada a Buenos Aires. Se extendió hasta allí también la red de telégrafos. Esto le quitó una importante aguada y pastizal a los indios. Por lo menos se extendió la línea de fronteras hasta llegar allí. Señor presidente del jurado, la pregunta dice concretamente, ¿puede usted enumerarnos por lo menos tres de esos logros? ¿Considera el jurado que ha sido satisfecha? No. Señorita, debe definir por lo menos tres de los logros que le formula la pregunta. Le quitaron un importante aguada y pastizal a los indios, ya lo dije, a eso. que era la llave para la entrada a Buenos Aires. Se extendió la frontera, hasta allí llegó la red telegráfica. Eso hizo que los indios se retiraran de la zona, de esta zona, y tuvieran que recurrir a gran... Ahora sí, correcto, señorita. Le leo la respuesta completa que dice: ganar al desierto unos 56.000 kilómetros cuadrados de tierras vírgenes, tal vez las más ricas de la provincia. Acortar en 186 kilómetros la línea de la frontera que ahora tenía 610 kilómetros de largo. Levantar 5 nuevos pueblos: Puan, Carué, Guaminí, Trenquelauquen e Italó. Extender las líneas de telégrafo hasta las nuevas comandancias de Guaminí, Carué y Puan. Empujar a los indios hacia el interior del desierto y fuera de la provincia de Buenos Aires. Abrir nuevos caminos. Esa era la respuesta completa, y leemos, como siempre, con el fin didáctico que tiene este certamen, que no se trata solamente de contestar el mínimo que le pide el jurado, sino de asimilar la mayor cantidad de conocimientos posible. Vamos a la segunda pregunta, entonces, para Colegio Nacional. Los negros también brindaron su cuota de sangre, de muerte, de sufrimiento indecible y de heroísmo, a pesar de ser aborrecidos por los indios, que les tenían un profundo odio, y a pesar de no ser muy queridos por los blancos. ¿Puede usted decirnos en qué expedición que fracasó en su objetivo final los soldados negros que marchaban descalzos en pleno invierno se morían por decenas? Comprendido. Comprendida la pregunta, tiempo. Campaña de Martín Rodríguez. En regreso hacia la Sierra de la Tinta, por no adaptarse a este clima, morían por decenas. Correcto, señor. Un punto más para Colegio Nacional Esteban Echeverría. Uno para Escuela de Enseñanza Media, a quien ya formulamos la segunda pregunta. Hemos visto el progreso de la frontera en la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, pero la frontera sur llegaba hasta el sur de Mendoza en una extensión de 695 kilómetros, es decir, que el total de la frontera alcanzaba una extensión de 1.305 kilómetros. ¿Puede usted decirnos si paralelamente a la campaña de Alsina, prácticamente en la provincia de Buenos Aires, hubo variaciones de importancia en el resto de esa extensísima frontera? Y si las hubo, ¿cuáles fueron? ¿Me la puede repetir, por favor? Hemos visto el progreso de la frontera de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, pero la frontera sur llegaba hasta el sur de Mendoza en una extensión de 695 kilómetros, es decir, que el total de la frontera alcanzaba una extensión de 1.305 kilómetros. ¿Puede usted decirnos si paralelamente a la campaña de Alsina, prácticamente en la provincia de Buenos Aires, hubo variaciones de importancia en el resto de esa extensísima frontera? Y si las hubo, ¿cuáles fueron? Comprendido. Tiempo. Con el adelanto de la frontera de Alsina, prácticamente adelantó toda la frontera de provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. En realidad, el resto de la frontera no sufrió grandes adelantos. Estaba al mando las provincias de sur de Córdoba, sur de San Luis y sur de Mendoza, estaba su comandancia en Julio Argentino Roca, el cual va a ser un programa para su adelanto hasta el río Barranca, siguiendo el río Colorado, cortar el camino a las Salinas Grandes. Correcto, señorita, correcto. La respuesta dice prácticamente no sufrió variantes fundamentales, salvo la creación en su extensa derecha del fuerte General San Martín en el paraje El Alamito, al noroeste de la laguna de Yancaneló, situación estratégica para contener a los malones que provenían de Neuquén y Chile. Colegio Nacional, 2 puntos. Enseñanza Media, Florentino Ameguino de Chillar, 2 puntos. Tercera pregunta para Colegio Nacional. La ciudad de los Césares, leyenda o fantasía, a pesar de su inexistencia, generó una serie de exploraciones que permitieron un mejor conocimiento del territorio de La Pampa e incluso de la Patagonia. Ya en el año 1604, Hernán Darias, al frente de 800 hombres y 80 carretas, llega en exploración hasta el río Negro, y se supone que incluso llegó hasta la confluencia del Limay y del Neuquén, habiendo explorado también la zona de Salinas Grandes y Caroé. ¿Puede usted decirnos el origen de esta leyenda? ¿La puedo repetir? Le repito la pregunta. La ciudad de los Césares, leyenda o fantasía, a pesar de su inexistencia, generó una serie de exploraciones que permitieron un mejor conocimiento del territorio de La Pampa e incluso de la Patagonia. Ya en el año 1604, Hernán Darias, al frente de 800 hombres y 80 carretas, llega en exploración hasta el río Negro y se supone que incluso llegó hasta la confluencia del Limay y del Neuquén, habiendo explorado también la zona de Salinas Grandes y Caroé. ¿Puede usted decirnos el origen de esta leyenda? Comprendido. Tiempo. Dice que navegantes españoles naufragaron y bajaron a tierra con sus tesoros. Después lo dejan ahí y de ahí el origen de la ciudad de los Césares. No corresponde con la respuesta que tengo indicada. Antes de definir, lo consulto con el presidente jurado. Me dice que no. Le leo la respuesta indicada aquí, que dice: desde el fuerte Santi Espíritu, en el año 1537, se destaca una expedición de hombres al mando de Francisco de César, en busca de metales preciosos, divididos en 3 grupos, de los cuales solo regresa el grupo de César, relatando haber encontrado una ciudad de hombres blancos, barbados, con hermosos edificios con cúpulas revestidas de plata, donde todos eran felices. De ahí surge la leyenda, ubicándose esta ciudad a veces en las serranías de Ligüel Calel, otra cerca del lago Lácar, etc. La leyenda generó arriesgadas exploraciones que permitieron ir ocupando un territorio hasta entonces desconocido. Vamos ahora a la tercera y última pregunta que corresponde al equipo de Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Dice así: consolidada la nueva línea de fronteras, ¿a qué se denominó segunda línea de fronteras y qué objetivo tenía? ¿Me la puede repetir, por favor? Le repito: consolidada la nueva línea de fronteras, ¿a qué se denominó segunda línea de fronteras y qué objetivo tenía? Comprendido. Tiempo. La segunda línea de frontera se le denominó a la que existía antes de las expediciones realizadas por Alsina, y tenía allí las tropas de represión. Cuando algún indio trataba de franquear la zanja, estas tropas de... ¡Aplausos! Complete, señorita. Complete su respuesta. Cuando algún indio o invasión trataba de franquear la zanja de Alsina, los fortines instalados allí por medio del cañón avisaban a las tropas de represión que se encontraban en la segunda línea para no permitir este avance. Correcto, señorita. Se denominó segunda línea de fronteras a la que ocupaban las tropas antes de su avance hacia Carué. La misma fue necesario mantener para apoyo de la exterior y tenía por misión interceptar algún malón que se hubiera filtrado. Ganador, Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameghino de Tillar, que así se adjudica el derecho de participar en la final el próximo miércoles. Felicitaciones, como así también para sus dignos rivales de hoy, el Colegio Nacional Esteban Echeverría. Muchas gracias, chicos. La cooperación no es solamente una sociedad comercial, sino la organización social y económica que, por los senderos de la democracia integral, conduce a la paz y la tranquilidad. Las sociedades cooperativas constituyen la más completa y feliz solución a los problemas fundamentales del hombre. Estamos en el primer certamen del saber. Sauro. Gracias, De Paul. Bien digo yo que se pierde, pero se gana. El equipo de Colegio Nacional, que ha sido vencido en esta contienda por el equipo de Chillar, ha tenido un lindo gesto, muy aplaudido por ustedes. Ha entregado distintivos del colegio a los representantes de la escuela de Chillar. Teniendo ya el primer finalista clasificado, vamos ahora al encuentro entre Escuela Secundaria Piloto número 1, Elizabeth de Ramón Gassí. Que pase el equipo. Es su relator Eduardo G. Vileto. Le integran además Claudia Roxana Di Maio, Alejandra Noemí Genco, Ricardo Victorino Gallo, suplente Mónica Susana Sequeira, y es su profesora Roxana De Coro. Incorporándose así en esta tercera ronda al certamen, aquí está el Instituto Sagrada Familia. Su relator, Juan Carlos Faraone. Le secundan Alicia Lucía Falconaro, Alberto Adolfo Perli, Guillermo Miguel Rincón. Es suplente Silvia Mabel Minelono y su profesora Delia Infantino de Pené. Bien, amigos. Hechas las presentaciones de rigor, vamos a ofrecer a los participantes los sobres, Sandra, si es tan amable, para proceder a esta primera serie de tres preguntas alternativamente. Quien más puntos obtiene, gana. Este sobre corresponde a Escuela Piloto número 1, es el sobre número 36. Escuela Piloto número 1, y tenemos el sobre número 31 para el Instituto Sagrada Familia. Las copias para el jurado, y de inmediato iniciamos la primera serie. Señor Eduardo G. Vileto y equipo, primera pregunta. Para concretar el proyecto del doctor Alsina de correr la línea de frontera, destacan una comisión para reconocer el camino a recorrer por las tropas para llegar a Puan, Carué y Guaminí, saliendo desde Bahía Blanca o Sauce Corto. El jefe de la comisión debía levantar planos y organizar un pequeño grupo de vaqueanos y, en lo posible, debía regresar por el camino de San Carlos, pasando por la Laguna del Monte. Pero Namuncurá se entera de los planes y hace que la comisión deba regresar más que apurada para salvar su vida, sin poder concretar la totalidad de los objetivos. ¿Puede usted decirnos el nombre del jefe de la comisión? Sí, comprendido. Tiempo entonces. El mayor Federico Melcher. Correcto. Era el sargento mayor de ingenieros, don Federico Melcher, a quien acompañó el mayor Felipe Caronti y un grupo de vecinos. Un punto para Escuela Piloto número 1. Y aquí la pregunta para Instituto Sagrada Familia. El 9 de octubre de 1870, el nuevo jefe de la frontera sur, coronel Francisco de Elías, concertó un tratado de paz con el cacique principal de los Pampas, Cipriano Catriel, por el cual se lo nombra jefe principal y los indios, hasta entonces independientes de su mando, se someterían a la autoridad de dicho cacique. Este tratado, tenía por finalidad disminuir los actos de cuatrerismo de partidas de indios sueltos que no respondían a los mandos de Catriel. De esta manera, se lo responsabilizaba a Catriel de futuras depredaciones. ¿Puede usted decirnos qué combate originó este tratado al no ser aceptado por la totalidad de los caciques y capitanejos, y a qué otra batalla dio origen este episodio aparentemente desconocido? ¿Me la puede repetir, por favor? Le repito la pregunta. El 9 de octubre de 1870, el nuevo jefe de la frontera sur, coronel Francisco de Elías, concertó un tratado de paz con el cacique principal de los Pampas, Cipriano Catriel, por el cual se lo nombra jefe principal, y los indios, hasta entonces independientes de su mando, se someterían a la autoridad de dicho cacique. Este tratado tenía por finalidad disminuir los actos de cuatrerismo de partidas de indios sueltos que no respondían a los mandos de Catriel. De esta manera, se lo responsabilizaba a Catriel de futuras depredaciones. ¿Puede usted decirnos qué combate originó este tratado al no ser aceptado por la totalidad de los caciques y capitanejos? ¿Y a qué otra batalla dio origen este episodio aparentemente desconocido? Comprendida. Tiempo entonces. Consultando el equipo de Sagrada Familia. Se revelan Manuel Grande y Chipitruz, porque se presentan a Juan Boer, porque dicen que Catriel los atacó a él. Entonces Delía creyó que fue una rebelión contra la nación, pero en realidad esto fue una rebelión así entre los indios. Esto da origen después al combate de San Carlos, porque Calfucurá se venga. Tengo entendido que faltaría una parte. ¿A qué combate dio origen, dice? El doctor Cordeviola corrobora, no ha sido nombrado el combate a que hace mención el comienzo de la pregunta. Usted, doctor, dirá. La pregunta ha sido contestada parcialmente. pero no da el nombre del combate, que es importante y que se originó justamente en la zona de Azul. Es por eso que le traslado la respuesta, porque entiendo... ¿El combate de la Verde? No, lamentablemente no. Y les doy lectura a la respuesta, que dice: dio origen al combate de la Laguna Burgos en el mes de mayo de 1871, al rebelarse los caciquillos Manuel Grande, Chipitrus, Calfuquir, adictos a Calfucurá. Los indios fueron derrotados y degollado el cacique Calfuquir. Este combate motiva la represalia de Calfucurá y dio lugar posteriormente, sí, a la batalla de San Carlos, donde se inicia el ocaso de Calfucurá. En eso estaba correcta la respuesta. Faltaba la Laguna Burgos. Vamos ahora a la segunda pregunta, entonces, para Escuela Secundaria Piloto número 1, Elisa B. de Ramón Gassí. Dice así: producida la batalla de Paraguil, la tropa de una de las columnas se quedó prácticamente sin caballada, y esta columna era en realidad la columna vertebral de las 5 divisiones que convergerían sobre la zona de Carué. Esto motivó que el ministro Alsina viniera a Azul y realizara una reunión con los jefes de las tropas para consultarlos sobre la conveniencia o no de continuar las operaciones, máximo teniendo en cuenta la oposición política que debía afrontar en ese momento el ministro. Un jefe de división expresó: pienso que debemos marchar y morir, si es necesario, con los recados al hombro, en cumplimiento del deber que hemos aceptado. Pienso también que este es el momento de que los que somos patriotas y amigos de usted demos prueba de ello, acompañándolo con firmeza a buscar la victoria. ¿Puede usted decirnos quién era este digno jefe y a cuál de las divisiones comandaba? Si la puede reiterar, por favor. Le repito la pregunta. Producida la batalla de Paraguil, la tropa de una de las columnas se quedó prácticamente sin caballada, y esta columna era en realidad la columna vertebral de las 5 divisiones que convergerían sobre la zona de Carué. Esto motivó que el ministro Alsina viniera a Azul y realizara una reunión con los jefes de las tropas para consultarlos sobre la conveniencia o no de continuar las operaciones, máxime teniendo en cuenta la oposición política que debía afrontar en ese momento el ministro. Un jefe de división expresó: pienso que debemos marchar y morir, si es necesario, con los recados al hombro, en cumplimiento del deber que hemos aceptado. Pienso también que este es el momento de que los que somos patriotas y amigos de usted demos prueba de ello, acompañándolo con firmeza a buscar la victoria. ¿Puede usted decirnos quién era este digno jefe y a cuál de las divisiones comandaba? ¿Comprendida la pregunta? Sí, comprendida. Tiempo, entonces. Valle, División Sur o Carué. Correcto. Era el coronel don Nicolás Levalle quien era jefe de la División Sur o Carué, que el 14 de abril de 1876 inicia la marcha desde el fuerte General Lavalle Sur a San Quilcó. Un nuevo punto para Escuela Secundaria Piloto número 1, Elisa B. de Ramón Gassí. Y vamos a la segunda pregunta para el Instituto Sagrada Familia. El avance de la línea de frontera planeado por el doctor Alsina se sustentaba en la convergencia hacia puntos estratégicos de 5 divisiones. ¿Puede usted darnos el nombre de cada una de esas divisiones y por lo menos los nombres de los jefes de 3 de ellas? ¿Podría repetírmela, por favor? Con todo gusto. el avance de la línea de frontera planeado por el doctor Alsina se sustentaba en la convergencia hacia puntos estratégicos de 5 divisiones. ¿Puede usted darnos el nombre de cada una de esas divisiones y por lo menos los nombres de los jefes de 3 de ellas? ¿Comprendida la pregunta? Comprendida. Tiempo entonces. Las divisiones eran Sur, Costa Sur, Oeste, Norte y Sur de Santa Fe. Por lo menos los nombres de 3 comandantes de ellas. Sur de Santa Fe a mando de Nelson. La del Oeste a mando de Villegas. No, perdón. La del Norte a mando de Villegas. Y la del Oeste a mando de Freire. Correcto. Un nuevo punto para Instituto Sagrada Familia. Falta formular la tercera pregunta para ambos equipos. Tenemos 2 puntos para Escuela Piloto número 1, 1 punto para Sagrada Familia. Señor Eduardo G. Vileto, entre los planes de Alsina estaba el de construir una zanja que sirviera más que de contención, de impedimento físico, que retardara la retirada de los malones. ¿Puede usted decirnos cómo se llamaba el ingeniero que hizo el trabajo y mantuvo la vigilancia de la mencionada zanja? ¿Y puede usted darnos algunas características de la obra? Sí, comprendido. Tiempo entonces. El ingeniero fue Alfredo Evelot. Esta zanja abarcaría desde el Fortín Cuatreros en Bahía Blanca hasta Laguna La Amarga en el sur de Córdoba. Esta zanja prevista por el doctor Alsina recorrería 730 kilómetros, de los cuales se construyeron solo 374. Correcto. Tercer punto para Escuela Secundaria Piloto Elizabeth de Ramón Gassí, que hace innecesaria la formulación de la pregunta a Instituto Sagrada Familia, imponiéndose de esta manera. Le leo la respuesta completa. Era el ingeniero Evelot, que después escribiera sabrosos comentarios sobre su experiencia en el desierto, y las características de la obra eran las siguientes. Una zanja de 610 kilómetros de extensión desde Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba, con una boca de 3 varas de ancho y una profundidad de 2 varas. El fondo de la misma de solo 50 centímetros para evitar que el animal que caía se pudiera levantar. Un talud de tierra en el lado interno de 1 metro de elevación en el terreno blando. En terrenos de tosca, la zanja solo tendría 1 metro de profundidad, pero el talud alcanzaría a los 2 metros. Es así, señoras y señores, que nuevo finalista para el próximo miércoles, Escuela Secundaria Piloto número 1, Elizabeth de Ramón Gassí, que habrá de enfrentar a Colegio Nacional, a Escuela de Enseñanza Media Florentino Ameguino de Chillar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así ha pasado este encuentro de profunda raíz argentinista. Primer certamen del saber sobre conquista del desierto. Organizado por el Club de Leones de Azul y el patrocinio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada. Asistencia técnica Ernesto Di Salvo, montaje técnico ProBoat y la conducción de Roberto Sauro. Rodolfo de Paul, en nombre de todos, les agradece la cordial atención que brindaron a este encuentro. hasta el miércoles a las 19 con el primer certamen del saber.